Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, Granada, en 1898 y murió en Biznar, Granada, en 1936. En su poesía se pueden establecer las siguientes etapas. Primera, la de los libros de juventud, que se caracterizan por la influencia del modernismo, de Bécquer y de poetas contemporáneos como Machado y Juan Ramón Jiménez. A ella pertenecen libros de poemas, canciones y poemas del Cante Hondo. Segunda, la de la obra de madurez, que está compuesta por Romancero Gitano, 1928, y Poeta en Nueva York, 1940. Los textos de este último son de estirpe surrealista, con un hondo contenido amoroso y social. Formalmente destaca el uso del versículo. A la última etapa pertenecen Diván del Tamarit, con influencia de la poesía árabe, presenta una lírica más recogida, vuelta de nuevo al paisaje de Granada, pero cuya materia sigue siendo el amor y la muerte. El Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, con influencia surrealista, y Los sonetos del amor oscuro, que, escritos entre 1935 y 36, pero inéditos hasta 1984, son una admirable muestra de poesía homoerótica. A lo largo de toda su trayectoria, Lorca mantiene un interés constante por una serie de temas: el incumplimiento de un destino por culpa de la adversidad, el amor, casi nunca platónico y siempre trágico y frustrante, la muerte, frecuentemente vinculada al amor, a la violencia y al hado, lo religioso, que fundamentalmente aparece bajo la forma de sentimiento de desamparo existencial que sufre el ser humano en muchas ocasiones. En cuanto al estilo, destacaremos los siguientes recursos: los símbolos, las metáforas muy arriesgadas y el neopopularismo. El teatro de Lorca es, con el de Valle Inclán, el de mayor importancia escrito en castellano en lo que va de siglo. Es un teatro poético tanto en su forma como en su contenido. Además de Valle Inclán, en la dramaturgia lorquiana influyen también el drama modernista, de aquí deriva el uso del verso, el teatro lopesco, evidente, por ejemplo, en el empleo estratégico de la canción popular, el calderoniano, por su desmesura trágica y el sentido de la alegoría, y la tradición de los títeres. La producción dramática de Lorca puede ser agrupada en cuatro conjuntos: farsas, comedias irrepresentables, tragedias y dramas. De las farsas, escritas entre 1921 y 1928, destaca Amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín, que es un complejo ritual de iniciación al amor y en el que ya se anuncian los dramas irrepresentables de 1930 y 31, El público y Así que pasen 5 años, sus dos obras más herméticas. Consciente del éxito de los dramas rurales poéticos, Lorca elabora las tragedias Boda de sangre, 1933, y Yerma, 1934. Conjugación de mito, poesía y sustancia real. El argumento de los dramas tocan problemas sociales. Así, por ejemplo, el tema de la solterona española en Doña Rosita la soltera, o el de la represión de la mujer y la intolerancia en La casa de Bernarda Alba, para muchos la obra maestra del autor.